Bienvenido un día más al podcast de recetas sanas de las creadoras del blog tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí una semana más con todos vosotros y esta va a ser una de esas recetas que, si estáis escuchando esto un día entre semana, vais a querer apuntar muy bien para acordaros este fin de semana, porque ya os digo que es una de las mejores recetas u opciones que se me ocurre para una cena en casa con amigos o para picar algo mientras ves una peli en el sofá o mientras ves, yo qué sé, un partido de fútbol o lo que sea. Vamos a ver de qué se trata y me decís si me equivoco o no. Hoy os traemos una versión de... bueno, nuestra versión del guacamole. Y además os proponemos acompañarlo con unos bastoncitos de boniato al horno. Para mí es una combinación que queda de 10. Y el toque dulce del boniato queda genial combinado con el guacamole, que tiene su toque pues ácido. Si no os acaba de convencer la combinación de las dos cosas juntas, podéis quedaros igualmente con la receta y usar el guacamole para después acompañarlo con lo que vosotros queráis, ya sea unos tostadas o verduras cortadas en crudo o lo que queráis. O también podéis quedaros con la receta de los boniatos horneados y utilizarlos para dipear con cualquier otra cosa. Por ejemplo, se me ocurre hummus, que tenéis en el blog una maravillosa receta de hummus que es con cebolla caramelizada. Tenéis que probarla porque está muy rica. La combinación del boniato para acompañar este hummus en concreto no la he probado, pero ahora mismo me la estoy imaginando y me está entrando mucha hambre. Y bueno, vamos a la receta, a ver cómo se prepara todo y ya veréis lo sencillo y lo apetitoso que es. Vamos con la receta de este guacamole con boniato al horno para 3 personas. Para hacer los boniatos horneados necesitaremos 3 boniatos, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de pimentón picante y una cucharadita de ajo en polvo. Para el guacamole necesitaremos 2 aguacates, un tomate pequeño, un cuarto de cebolla pequeña, una pizca de cilantro fresco, un chorrito de jugo de limón y un cuarto de cucharadita de comino. Empezamos con la preparación de los boniatos. Lo primero que haremos será precalentar el horno a 220 grados. Mientras, pelaremos los boniatos y los cortaremos en bastoncitos. Los impregnaremos con el aceite de oliva virgen extra y todas las especias y los distribuiremos bien sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Cuando el horno esté caliente, lo meteremos y lo hornearemos durante unos 25 minutos. Es aconsejable darles la vuelta cuando lleven más o menos la mitad del tiempo. Si los queréis crujientes, los podéis dejar unos minutos más. Este tiempo probablemente variará según el tipo de horno. Para hacer el guacamole, lo primero que haremos será pelar y cortar los aguacates y los pondremos en un bol, donde los machacaremos con la ayuda de un tenedor. Cortaremos el tomate muy pequeñito y la cebolla también y lo añadiremos al bol. Añadiremos también el cilantro picado, el comino en polvo y el chorrito de limón. Lo mezclaremos todo y para servir le añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Cuando el boniato esté listo, lo sacamos del horno y lo servimos junto con el guacamole. Los bastoncitos de boniato se pueden especiar antes de hornearlos como más os guste. Yo os hago una propuesta de especias, pero podéis hacerlo como más os guste. Y si necesitáis más ideas, os recuerdo que en el blog tastydetails.com hace poco hemos hecho un post especial sobre cómo hacer distintas combinaciones de especias. Insistimos en que no debéis tomar los tiempos de horneado que os damos aquí como una regla estricta, porque hay una diferencia tremenda entre cada horno y también dependerá de lo grueso que hayáis cortado el boniato. La primera vez será cuestión de experimentar un poco y cuando ya le vayáis cogiendo los tiempos a vuestro horno, pues os será más fácil. Y no pasa nada si los bordes de los boniatos se quedan un poco marrones, porque tendrá un ligero sabor a caramelizado, pero no a quemado. Y si os queréis asegurar de que os quedan crujientes, pues siempre podéis rebozarlos con un poquito de harina de maíz, por ejemplo. Pero es opcional. Y ya está. Esperamos que os haya gustado mucho la idea y que os animéis a prepararla. Como siempre, en tastydetails.com tienes todas las recetas paso a paso y os recomendamos muchísimo que allí os suscribáis a nuestra lista de correo para recibir contenido exclusivo cada semana, todas las novedades y además algunos regalitos de bienvenida. Para hacerlo solo tenéis que ir a tastydetails.com/lista. Te esperamos por allí y si no, en la próxima receta. ¡Un besito!